los fans. El color de tu corazón. Red, red, red, red, yeah. Para todo el país. Con amor, con amor. Por favor.